pájaro lindo de la madruga, qué pájaro lindo de la madruga. Pájaro lindo, zum, zum. Pájaro de rama en rama, pájaro lindo, te llevo, de rama en rama. Pájaro lindo, como Tarzán, Tarzán lleva a Juana. Vuela por la madrugada, lindo, que siga la rumba buena hasta mañana. Lindo, zum, zum. Qué bueno cocina doña Juana. Lindo, zum, zum. Que zum, zum, zum, zum, zum, baba, pájaro lindo de la madruga, pájaro lindo de la madruga.